All the lords in old England would not purchase Portmore. Oh, Bondi, Portmore, I'm sorry to see such woeful destruction of your armament trade. For it stood on your shore for many's the long day, till the longboats from Antrim came to float it away. All the birds in the forest, they bitterly weep, saying, where will we shelter or where will we sleep? For the oak and the ash, they are all cut down, and the walls of Bonnie Portmore are all down to the ground. Buenas gentes y bienvenidos, bienvenidas como siempre a Rutas Enemigas número 427, escuchable, audible a través de nuestro blog rutasenemigas.blogspot.com, a través de iVoox, a través de archive.org y en la sintonía de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina 88.5 de la FM, radioalmaina.org en Granada, todos los martes de 6 a 7 y en Radio Prana, Asturias, a través de su TuneIn, todas las medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. Un programa de hoy relajado, tranquilito, más nos vale, tal como está el panorama. Ya sabéis, Rutas Enemigas es ciclotímico, pues ahora toca un poquito de relax, podríamos decir. Arrancamos el programa con un buen hombre que ya sonó unas cuantas veces por aquí, de alguna u otra manera. Se trata de Bert Janst, escocés de Glasgow, miembro de los Pentangle, un grupo fundamental de revival folk de los 60 británico. Un guitarrista muy influyente en gentes como tan dispares como Jimmy Page, Paul Simon, Nick Drake, Neil Young o Donovan, y cuya obra cumbre no se limita a esos 60, ¿no? Ya que lo suyo abarca muchas décadas. Y este disco del año 1990, el 18 en su carrera, The Ornament Tree, es una muestra de ello. Folk acústico, con aires celtas y muchos acercamientos a tonadas tradicionales como esta que hemos escuchado, que da título al disco The Ornament Tree, con el subtítulo de Bonnie Portmore. Bert Janst para empezar este 427 de Rutas Enemigas. Y para continuar nos seguimos acercando a sonidos añejos, Aunque los dos que los perpetran son bastante jovenzuelos. Vienen de Portland, Oregón, un guitarrista, una violinista, a la voz de los dos, Vivian Leva y Riley Calcaño, que en diciembre del año pasado sacaron esta canción que vamos a escuchar ahora, que se llama Sanctuary Song. Ellos son, ya te digo, unos jóvenes valores de la americana actual. Y esta canción está hecha en memoria de un inmigrante y un inmigrante mexicano, creo, no sé, centroamericano o sudamericano, no tengo muy claro, pues en memoria de este inmigrante y su hija de 2 años que se ahogaron en 2019 en el Río Grande, ese río que sirve de frontera entre México y Estados Unidos. De hecho, el vídeo de la canción lo han grabado ellos así en una foto fija, ¿no? Plano fijo, a la orilla del mismo río. El proyecto es en beneficio de la asociación Annunciation House, que proporciona ayuda y apoyo legal a migrantes y refugiados desde 1978 en El Paso, Texas. Vamos a escuchar a Vivian Leva y Riley Calcaño con este Sanctuary Song. Sirva para recordar esta canción de Vivian Leva y Rilly Calcaño, pues a esos inmigrantes que se juegan la vida siempre, y muchos de ellos se la dejan en el camino, y que no son nada mediáticos en los momentos que corren. Seguimos en El Paso, Texas, seguimos en la frontera, pero actualizamos sonidos. Ahora nos vamos con Ciemba, del Paso. Es René Kladzik, ella. Compositora, cantante y pianista. El disco que vamos a escuchar se llama Unsettled Magic, de diciembre del 21. Es un disco de pandemia, lo ha grabado en su casa, y de duelo. En él se refleja el dolor del artista por la pérdida del padre durante las Navidades del 2019 a 2020. Pop barroco, desnudez emocional y canciones desde lo más hondo. La que vamos a escuchar se llama Fear, Ciemba. Veo guiño ahí, no sé si voluntario o involuntario, en alguna línea del piano a gran John Lennon. No sé qué opináis vosotros. Es un temazo de 100 bar, Fear. Y seguimos con la devastación emocional, ¿no? Pero ahora nos vamos a Nueva York. Año 1980, él se llama Alan Dunham. La canción que vamos a escuchar que se llama The Guy We Used to Know, el chico que solíamos conocer. Se extrajo de, yo creo que el único disco que sacó, Flying Alone, disco de folk pop psicodélico, un poquito psicodélico, por lo personal e íntimo de la temática, ¿no?, de la canción. Alan dedica este tema a su padre, afectado por el síndrome postraumático tras sufrir la pérdida de su mejor amigo en la guerra de Corea. Este tema ha sido editado por Número Group en enero de este año en un split compartido con la banda australiana Good Morning, que hace una versión de la misma canción. Vamos a escuchar la original, la de Alan Dunham, The Guy We Used to Know. Showers of flowers fall on you, tears of sadness fall on you, saying goodbye to the guy we used to know. Pictures and shadows pass you by, friends you followed pass you by, saying goodbye to the guy we used to know. Di adiós al chico que solíamos conocer. ¿Cuántas vidas rotas quedarán después de lo que está ocurriendo. ¿Cuántas vidas rotas de ucranianos y rusos? Y esperemos que... Ahí sí que... Bueno, me estoy poniendo así un poco como siniestro, ¿no? Diría yo. Pero bueno, es que la cosa está complicada. Vamos ahora con una cantante, vamos ahora a escuchar cantar en castellano, con una cantante interesantísima. El nuevo disco de Silvana Estrada, Cada vez que pienso en que tocó con Sugar y no fui a verla, me llevan los diablos. Pues ha sacado un segundo LP en este año 2022, se llama Marchita. ¿Y qué decir de ella, de Silvana Estrada? Pues que es una de las voces más interesantes surgidas de América Latina. Una fervorosa defensora de los sonidos tradicionales de su continente, pero sin rivalismos estériles, ¿no? Completamente contemporánea. Silvana canta y toca el 4 en todo el disco y bebe con ansiedad de gentes, de chicas, como Chabela, Violeta o Soledad. Esto que vamos a escuchar, incluido en Marchita, que se llama Sabré Olvidar, es una ranchera intimista con vibráfono, bajo vertical y cuarteto de cuerdas que le da un toque y unos arreglos estupendísimos. Os dejo con Silvana Estrada, Sabré Olvidar. Silencio, no de opción cuando uno canta, y este dolor se ha de esfumar en mi garganta. Sabré olvidar, sabré olvidar, aunque ahora cargue la desgracia entre mis dientes, pues sonreír es un remedio de valientes. Sabré olvidar, y que te cante quien te quiera de verdad, y que te llore aquel que no te sepa más, y que te robe el corazón sin avisar, para que entiendas de milagros y del más. Voy a callar un par de días, alejarme de tu nombre, abandonar mi artillería, abrazarme al horizonte y a olvidar. Sabré olvidar. La alegría y devolver las poro a poro hasta mi vida. Sabré olvidar, saber gritar, pintar colores en el techo con mi boca, dejar de lado tu promesa que me estorba. Sabré olvidar, y que te cante quien te quiera de verdad, y que te llore a aquel que no te sepa más, y que te robe el corazón sin avisar, para que entiendas de milagros y del más. Voy a callar un par de días, alejarme de tu nombre, abandonar mi artillería, abrazarme al horizonte y a olvidar. Sabré. decir el mal. Pues callar un par de días, alejarme del nombre, abandonar mi artillería, abrazarme al horizonte y a olvidar. Sabré de rearme emocional tras tanta devastación, ¿no? Podríamos decir que hay que seguir para adelante. Grande, Silvana Estrada. Volvemos al continente, al norte del continente americano, a Canadá. Una chica que acaba de sacar su primer disco, debut, en enero. Se llama Steve Green. Lo suyo es country indie y sombrío, preñado de distorsión y ruido, pero también en este disco hay romanticismo, hay pop, folk y cierta sonrisa, ¿no? Un disco, este Thanks for That, que Steve Green ha grabado arduamente durante 3 años en Nueva Orleans, pero le ha quedado muy fino. Vamos a escuchar a Steve Green con Devotion. Thank you. escuchado Devotion de Steve Green y esto Rutas Enemigas número 427 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava Asturias. Desde Canadá nos vamos a San Francisco, al proyecto del músico Glenn Donaldson. Pop, do it yourself, tamizado, refinado y atemporal. Bajo el título de, bajo el epígrafe de The Reds, Pinks and Purples. No sé si son colores de rosas. Me da a mí que sí. Por cómo suena el disco, lo veo, ¿sabes? El disco se llama Common Weather, es del año pasado. Y aquí, pues Glenn, pues mira a esas referencias naif de los Television Personalities, por ejemplo, y a otros muchos grandes nombres del pop ochentero y noventero británico. La canción que vamos a escuchar se llama A Kick in the Face, That's Life, The Reds, Pinks and Purples. You don't care about taking pictures of shadows in the dark was fun to know. You could make them out somehow. When the sun goes down, could you make it shine? While I hang it all on you, but the blame's all mine, it's all mine. How can you get there from here? Estaban de Reds, Pinks and Purples con este A Kick in the Face y esa portada que tiene en la que se ve una fantástica y preciosa casa de San Francisco. Bueno, vamos con el disco de cabecera, con la penúltima canción del disco de cabecera actual de Rutas Enemigas, ya sabéis, el EP Canadá de Pinocho Detective, pop rock de calidad superior gracias al talento. Compositor y letrista Fran Pedrosa, sevillano él, como el resto de la banda, obviamente, y que edita Delia Records, sello madrileño de contrastada calidad y buen gusto. Doy fe, firmo con sangre, diría yo. Esta penúltima canción del EP de Pinocho Detective se llama, a ver, sí, esta es, correcto, Marcha Fúnebre. Llega tarde el mes de abril para el cumpleaños de nuestra casa. Ya está medio destruir. Será soplar las velas y desbaratarla. Este reino no es real, alteza. Te subió la corona a la cabeza, al lado de tan larga pena. parece fugaz la eternidad. Qué amargura de querer si vas a volver con los ojos cubiertos de lágrimas. Jura que no habrá lágrimas. Y marcha fúnebre a la soledad. Su graciosa majestad. Me robas la cartera mientras la procesión va por fuera. Estaba la penúltima canción, este Marcha Fúnebre del EP Canadá de Pinocho Detective, actual disco de cabecera de Rutas Enemigas. Acabaremos con él y ya tenemos disco de cabecera pensadito, ya descubriremos cuál es. Vamos ahora al noroeste de Estados Unidos, principios y mediados de los 80, los hermanos Kelly, la banda Village Green, ya sonó hace un poquito por aquí. Por Rutas retomamos, ya sabéis que nos gusta retomar lo bueno. Y vamos a escuchar un gran tema, A Silent Train, de este disco anónimo, de esta banda, Village Green, este vehículo que utilizaron estos hermanos Kelly para exportar sus mundos musicales un poco britanizados, neblinosos y melódicos desde su habitación a un mundo que no les hizo mucho caso. Village Green, A Silent Train. How many times I wake and find we pulled into another town that's full of souls. Strangers all counting me. gran tema de una gran banda, Village Green. Desde Rutas Enemigas no escatimaremos nunca esfuerzos y energías en reivindicar y en colocar dentro de la medida de nuestras posibilidades en el sitio que merecen a bandazas olvidadas como estos Village Green, que tanto disfrute me están dando últimamente. Nos vamos a ir ya, esto se ha acabado, me queda un poquito corto hoy en el programa, pero bueno, lo bueno si breve dos veces bueno, ya se sabe. Nos vamos a ir con una banda que también estoy últimamente dándole, ya han sonado también por aquí hace poco, creo que sonó un de Great Destroyer, se llama, creo, si no me equivoco, un disco, su disco más conocido, de los Low, el dúo de Duluth, Minnesota, compuesto por Alan Spark Howe y Mimi Parker. Pues han sacado un disco en septiembre del año pasado, su 13º LP en el sello Sub Pop mítico, y que se llama A-Watt, y es otra maravilla, donde Lowe, este dúo, despliegan sus poderosos himnos minimalistas, experimentales, extraños, caóticos y distorsionados, pero de una solemnidad que pone los pelos de punta. Y es el caso de la canción que va a despedir este Rutas Enemigas 427, que podéis escuchar en Onda Polígono, Radio Almaina y Radio Pra, entre otros sitios. El tema se llama The Price You Pay, It Must Be Well Enough. Os dejo con Low y os emplazo a la semana que viene en el Rutas Enemigas número 428. Aquí no se para, ya lo sabéis. ¡Hala! ¡Hasta luego! I put a lot of thought into the price you pay to hear the morning come, keep the ghost another day. I don't have to pause to feel the magic burn deep within my heart, beneath the surface of the earth.